Y valoro inmensamente que la Concertación se encuentre hoy unida tras un solo candidato, el expresidente Frei. Y estoy segura que esas banderas, las del crecimiento sustentable y la protección social, las de la unidad nacional en torno a los valores de la solidaridad y de la justicia, todas aquellas banderas que siguen plenamente vigentes, recibirán un nuevo voto de confianza del pueblo chileno.